5 de la tarde con 3 minutos, aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM, vamos a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción del profesor Ariel Ortiz. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Estamos ya en el Emparrillado de los Halcones. Soledad Macías, en la transmisión de la consola de Radio Universidad Veracruzana. Aldo Camacho, a través de redes sociales. Estamos en contacto con ustedes. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues como siempre, un gusto de empezar la semana con ustedes. Y bueno, aquí hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Y listos para iniciar. Hoy tenemos dos invitados. Así es, Eduardo Arano, receptor. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y Emanuel Medina, que está también con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Y equipados para empezar a trabajar hoy? Claro, claro que sí. ¿Cómo están? Van 50% de partidos ganados y perdidos, ¿no? Sí, 50% y tratando de mejorar ahí. ¿A quién se han enfrentado que en esta temporada? Llevamos, la segunda temporada del año, ¿no? En la segunda temporada, ya es otoño, ya vamos con dos juegos ganados, dos juegos perdidos. Ya enfrentamos a... El primer juego fue el juego más cerrado que hubo, que fue el de Panteras allá en Toluca, que quedamos 21-14, íbamos perdiendo en el primer tiempo. 6-0 íbamos perdiendo. Después dimos la vuelta hasta que llegamos 14-14 y hasta tiempos extra, que fue cuando pudimos dar el triunfo. Y después tuvimos semana de bye. Y después tuvimos un encuentro aquí. No, seguimos viajando. Ok. Y jugamos contra... contra vietnamitas. Vietnamitas. Es correcto. Perder. Fue el que el primer juego que perdimos contra vietnamitas. Un juego muy cerrado. Íbamos también, en ese sí íbamos ganando, gracias a Dios, en el primer tiempo. Pero pues la rivalidad nos ganaron los vietnamitas. Y después en la semana... jugamos aquí en casa, ya el primer juego en casa, que ese sí nos lo llevamos, fue contra Lobos de la UAP, que nos lo llevamos 39-14. Y antier, que fue el sábado, perdimos contra los otros de la Autónoma del Estado de México. Íbamos ganando, otra vez íbamos ganando por 6-0, pero pues nos dieron la vuelta y pues el marcador fue muy difícil recuperarlo. Próximo partido contra Chapingo. ¿No? Contra Chapingo aquí en casa el domingo. ¿Domingo? ¿12 del día? 12 del día, correcto. Así de que hay opciones todavía de poder estar en postemporada. Sí, claro, pues ahí afortunadamente han podido sacar un par de triunfos, ¿no? Aunque yo creo que ha habido también quizá un poco de desatención ahí. Juegos que al menos lo que se presupuesta, ¿no? No debieron de haber sido derrotas, digo. Finalmente así sucede y ahora tendrán que aprovechar esta localía, ¿no?, que tienen para poder llevarse un buen resultado. Finalmente también este equipo de Chapingo pues es uno de los rivales más fuertes que tienen, ¿no?, y eso es algo que ya desde el inicio de la temporada se sabía. Es un equipo muy completo el que traen ahorita esta generación de toros salvajes, por lo que pues el equipo tiene que emplearse a fondo, ¿no?, para tratar de sacar ese partido como locales. ¿Cuántas fechas contemplan su temporada en esta ocasión? Son 6 jornadas. Ya nada más. ¿Y restan 2 entonces? Las últimas 2 serán aquí en casa, ¿no? Sí. ¿Y eso será un punto positivo para tratar de buscar calificación? Totalmente. Sí, porque sí se nota la diferencia de cuando jugamos en Toluca, muy alto, que cuando jugamos cuando estamos acostumbrados aquí en Jalapa. Y pues... La ventaja es mucha porque no hay viaje, cómodo en nuestra casa, en nuestro campo, con nuestra familia. Y además le da la presión de haber perdido 2 partidos y tener la obligación de ganar los 2 que siguen. Sí, claro, pues estamos... Pues, si hubiéramos ganado este partido, nos hubiéramos colocado también en primer lugar. Y pues ahorita no... Pues, tenemos que ganar para igual calificar, como he dicho. Coach, ¿y quién será el rival a vencer en esta división? Chapingo. Chapingo sí, es de los equipos más fuertes que hay en esta, en esta, en este torneo, ¿no? Y digo, finalmente, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues los juegos hay que jugarlos. Se sabe que hay equipos que tienen o presentan una mayor dificultad, ¿no?, al momento de enfrentarlos. Pero yo pienso que si tienen una buena semana de trabajo y sobre todo eso, ¿no?, también por parte de los jugadores, que haya ese compromiso, que estén en las prácticas, que no se les haga tan fácil como faltar, ¿no?, al entrenamiento nada más porque sí, sino que estén trabajando en el campo, pues tienen una posibilidad de hacer un buen partido, de aprovechar lo que dice Eduardo, ¿no?, de estar como locales, de evitar hacer el viaje, pues desmañanarte, todo lo que conlleva eso, y tratar de recibir aquí a Chapingo lo mejor que se pueda el fin de semana y llevarse la victoria, ¿no? Ahí yo creo que es muy importante el saber o el tener en cuenta que pues no hay ningún rival débil, ¿no? O sea, no hay, todos los rivales hay que respetarlos igual, pero también debes de tener esa decisión adentro del campo. Entonces, si tienes una buena semana de entrenamiento, porque eso es también, o sea, pues no es ningún secreto, ¿no? Como entrenas, juegas. Si tienes una buena semana de entrenamiento, pues vas a salir a dar un buen juego. Si durante la semana te preparas y te concentras y estás atento al scout, a lo que tienes que hacer, pues tus posibilidades el día del partido pues van a ser mayores de que puedas llevarte la victoria, ¿no? ¿Qué les ha aportado a nivel particular la práctica del fútbol americano? ¿Qué te ha dejado? ¿Cómo te sientes antes y después de? Pues la verdad, cada práctica que voy, pues siempre aprendemos cosas nuevas. En particular a mí, pues me enseña mucha disciplina. Disciplina en el campo, en el entrenamiento y también pues en mi vida, ¿no? En escuela, casa y pues eso también. ¿En qué nivel educativo te encuentras por el momento? Acabo de entrar a la preparatoria. Pues yo siento que el fútbol americano, a lo que nos ha enseñado el coach izquierdo, más que nada, es que el fútbol americano es un deporte que te va a enseñar muchas cosas y te va a dejar muchas cosas, porque es un deporte de disciplina, un deporte en el que tienes que cumplir, un deporte en el que tienes compañeros y pues obviamente con todos tienes que salir a darlo todo. Entonces el fútbol americano te enseña la unión, te enseña trabajar en equipo, la disciplina, el corazón, muchas cosas que desde mi punto de vista aquí es donde más lo vamos a encontrar. ¿Qué nivel educativo estás? Quinto, de bachillerato. Quinto. Ya casi más allá del 50%. Y con la opción de ingresar a la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana, qué mejor que la Universidad Veracruzana. Coach, el próximo fin de semana concluye, digamos, ya la etapa del fútbol americano, Liga Mayor. Van a enfrentarse dos instituciones que pertenecen al Instituto Politécnico Nacional, que como lo comentábamos previo al arranque de este programa, no son obra de la casualidad, sino de la preparación y de la entrega. Una institución que tiene dos equipos y que ahora son finalistas, creo que después de veintitantos años vuelven a encontrarse en una final. Así es, bueno, pues ahí, como bien lo menciona, pues no es obra de la casualidad, ¿no? Ahí, como en algún momento lo comenté aquí, ¿no? La frase del coach Germán, que dice que los partidos los ganan los coaches y los gana el equipo, obviamente, los jugadores, ¿no? Pero que los campeonatos los gana la institución. Y si algo ha tenido en estos últimos 3 años aproximadamente, ha sido ese total respaldo por parte de las autoridades del Politécnico, ¿no? Y ahí está el resultado. Obviamente, claro, también con todo el trabajo que conlleva, pero pues era bien, es muy interesante ver cómo incluso los mismos jugadores, ¿no?, reconocen esa situación. A mí me llamaba mucho la atención cuando entrevistaban a uno de los defensivos de Águilas Blancas el sábado, después de que le ganan a los Pumas ahí en CU. Y le preguntaban que a quién le dedicaba ese triunfo, ¿no?, ese llegar a la final. Y él decía que primero pues a la familia, ¿no?, a sus padres, porque pues evidentemente son una parte fundamental para que los deportistas, para que los jugadores puedan tener el desarrollo que tienen, ¿no?, todo ese respaldo. Pero él hablaba que también ese era un triunfo dedicado a todo el Politécnico, ¿no?, desde los estudiantes, los jugadores, los administrativos, la gente, los utileros, todos los que forman parte del Instituto Politécnico Nacional. Y entonces, bueno, pues ahí te habla de todo esa toda esa sinergia, todo ese apoyo que está ahí alrededor. Exacto, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y pues ver desde el secretario general del Politécnico que pues estuvo en las dos semifinales, sí, ¿no? Completamente pues involucrado con el equipo de los equipos de la institución, y que él mismo vaticinaba eso, ¿no? Él dijo hace un par de semanas que iba a haber una final politécnica, y pues ahí está. E insisto, ¿no? Sí, por el trabajo y todo lo que hace el staff y los jugadores, pero también es gracias a todo el apoyo por parte de la cabeza de la institución, ¿no? Que en este caso es el secretario general y toda la gente de deportes, todos los que están involucrados ahí. Y efectivamente, bueno, desde 1992 no quedaba campeón un equipo del Poli, porque pues eso sí ya sabemos todos, ¿no? El Politécnico va a ser campeón nacional este año. Nada más que, bueno, no, todavía no sabemos cuál de los dos será, pero fue su última final en 1992, las Águilas Blancas que ganan. Y me parece que desde los 80s, de la segunda parte de los 80s, no llegaban a una final Burros contra Águilas Blancas, ¿no? Hoy hay trofeo de primer lugar para el Politécnico en general. Y estamos observando lo que se está generando con la logística y la preparación. Primero, se especuló dónde podría haber de ser esta final, y se decide que está en el estadio de Zona Universitaria, en el denominado Estadio Azul, que se tiene en el corazón de la capital, que no se ha desaparecido como se había planeado inicialmente, que está todavía con algunas situaciones legales para poderlo realizar, y ya está la venta de boletos muy accesibles, desde 50 pesos puede generarse ahí, y hay zonas que ya están cubiertas, ya están compradas, y dividieron el estadio en 50%. Así es. Para los politécnicos. Y pues es que ahí es, ahí la sobre todo la tribuna de las Águilas Blancas se denomina como la mejor afición de México, ¿no? Y pues los que hemos tenido oportunidad de verlos, de ir también al casco de Santo Tomás y todo eso, pues yo creo que efectivamente, si no es la mejor, es una de las tres mejores de todo el país. Y pues del lado de las Águilas Blancas obviamente va a estar lleno, y del lado de los Burros pues ni se diga, ¿no? Yo creo que ahí es una buena decisión porque, bueno, en la semifinal de los Burros, que fue en el Wilfrido Macía, que podría ser el otro escenario posible, ¿no? Pues quedó muy dañado por la lluvia y todo eso, y realmente pues hasta el tipo de juego no se dio de una, pues, o de la manera que quisiéramos haber visto esa semifinal. Yo creo que está bien que lo lleven también a un escenario más grande, que en su momento se realizó esa obra para jugar fútbol americano ahí, claro, ¿no? O sea, para eso está diseñado ese estadio. Y se le hicieron tres partidos de despedida y no se despide el estadio. Pero está bien, porque mire, ahora va a albergar una final, ¿no? Sí. Una final nacional. Y pues finalmente también ahí vamos a ver un espectáculo en la tribuna, ¿no? Por parte de los dos equipos. Y pues si ya lo comentábamos, si en la semifinal en CU pues le metieron casi 50,000 personas, un deporte universitario amateur. Entonces para la final pues no se va a esperar algo menos a eso, ¿no? Y aparte que el horario es un poco más cómodo. La semifinal fue a las 9 de la mañana el sábado. Es a las 11. Este es casi al mediodía. Y en el centro de la ciudad. Va a haber una logística interesante. ¿Ustedes tienen algún favorito en esta final, que es la categoría mayor del fútbol americano estudiantil? Desde mi punto de vista, el que mejor viene para mí son los Burros. Pues Águilas Blancas. ¿Sí? Pues de una vez aquí empezamos a hacer la apuesta con el asunto. Lo interesante es de que, vaya, ¿se acuerda usted? Reynosa optó ya por no tener dos equipos, quedar solamente con uno. El Politécnico, por supuesto, que es una institución muy grande en la situación de espacios, de academia, de población estudiantil, apuesta por dos instituciones de fútbol americano en la categoría mayor, y las dos llegan a la final. Creo que el dirigente máximo del Politécnico está sobrado de gusto porque los esfuerzos se coronan. Así es, sí. Yo creo que ahí menciona algo que es muy importante. Y bueno, también hablando un poquito de lo que comenta de la Autónoma Tamaulipas, ¿no? Pues finalmente a ellos también les salió bien. O sea, tuvieron un equipo que llega a semifinales, ¿no? Perdió la semifinal también el fin de semana en Coahuila. Pero pues eso que para muchos era pues un poco extraño, ¿no? De pues decir, unos días entrenan en Victoria, otros en Reynosa, unos partidos en Victoria, otros en Reynosa, o sea que la logística, sobre todo, es algo complicado, pero le salió. O sea, tuvieron un equipo que tuvo una buena temporada, llegan a semifinales, entonces pues yo, esa es una buena decisión. En el caso del Poli, pues ahí sí hablamos de una institución que es muy grande y que yo creo que sería más complicado que tuvieran solamente un equipo, ¿no? Aparte de que son dos equipos con mucha tradición, donde sí se ve eso, pues es en todo el semillero que tienen abajo, ¿no? Que ahora, bueno, está el equipo de los Cheyennes, que son como el semillero de los burros, están las Águilas Blancas, ¿no? Claro, en intermedia, claro. Pero también hay otros muchos equipos en las vocacionales y en otras partes del mismo Politécnico, que son a lo que surten de jugadores para, o del talento para Liga Mayor. Aparte de que llegan de otros lados, ¿no? En este caso, este año, vinieron dos jugadores que son bicampeones en Toluca, con el Tec Toluca, que están jugando para las Águilas Blancas en esta temporada. Van a jugar su tercera final en 3 años, ¿no? Las dos anteriores con Toluca. Exacto. Y ahora tienen una nueva oportunidad, ahora en UNEFA, porque las dos anteriores habían sido en CONADEIP, ¿no? Va a ser muy interesante ver esta final el próximo sábado, es a las 11 de la mañana. Se emite a través de redes sociales, a través de internet, a través de televisión abierta, a través de la radio también están preparando algunas transmisiones, y se corona el máximo evento del fútbol americano estudiantil. No hay otro que lo equipare. No, claro que no. Y fíjese que esa parte también es muy importante. Eso es algo que con el paso, yo creo que de estos últimos 3 o 4 años se ha venido gestando más. Había varios ejercicios por ahí de gente que sigue muy de cerca la Liga Mayor en México, y se veía hasta cuántos medios estaban cubriendo un mismo partido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cuando jugaba de cuando juegan los Tigres, que está lo están pasando en cerca de 20 páginas, o bueno, de 20 plataformas digitales, ¿no? Ya sea Facebook, YouTube, está el canal de la Autónoma de Nuevo León, está el canal de Monterrey, está incluso hasta por televisión abierta, en TV Azteca, etcétera. Lo que vamos a esperar para este fin de semana, pues es algo muy parecido a eso, ¿no? También una cobertura de medios mucho más extensa, ya también con estas nuevas plataformas digitales, y bueno, pues encabezadas por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Y Canal 14. ¿No? Y Canal 14, sí, el SPR. ¿No? Ya, van a sumar esfuerzos para hacer una transmisión conjunta. Así es, pero también, insisto, hay muchas plataformas digitales que también hacen Máximo la cobertura. Avance. Así es, y le dan incluso le dan otra opción, ¿no? De si no te gusta cómo narran, a lo mejor en canal Canal 14, pues puedes escuchar a alguien más que también lo está transmitiendo, ¿no? Exacto. O sea, son distintas maneras. Pero lo que es destacar precisamente es todo esto que se ha generado. O sea, que haya una... Al haber más cobertura, pues obviamente llegas a más gente, y esto hace que más gente conozca el deporte y que se haga una promoción más importante, ¿no? Incluso los mismos comerciales, los spots que están haciendo en el Politécnico, ¿no? O sea, el trabajo de comunicación social ahí pues ha estado también bastante interesante, ¿no? Cuando fue la Guerra Civil, que fue el partido de temporada regular de Águilas Blancas contra Burros, hicieron una serie de spots en los que incluso están mandándose mensajes, ¿no? Como por WhatsApp, etcétera. O sea, ya están trabajando otro tipo de spots, de otro tipo de hacer o encauzar la promoción del deporte, ¿no? En este caso del fútbol americano. Y esperemos que esto no solamente se refleje cuando sean las finales, sino que en temporada... No, ellos lo hicieron todo el año. No, en temporada se esté ya alimentando a través de muchísimos medios. Así es. Sí, eso ha sido algo que, le digo, estaban haciendo como que ese ejercicio de ver cuántas plataformas, cuántos medios están siguiendo un mismo partido, ¿no? Y lo están retransmitiendo o de alguna manera están informando cuánto van. Y bueno, pues también ahí siguiendo platicando un poquito de lo que está pasando en la liga, también la otra final, la final de conferencia nacional, va a ser en Cancún. Con el superlíder. Así es, con Anáhuac, Cancún, que le gana en un juego bastante apretado. Creo que es el único partido que no llegó a los 30 puntos. Quedaron 20-14 en contra de Acatlán y van a enfrentar a un rival muy, muy difícil. Yo creo que si alguien le puede ganar a Cancún, precisamente son los Lobos de Coahuila, que serán los rivales, ¿no? Para esta final de la Conferencia Nacional. Fin de semana también. Así es. Bueno, ¿y qué esperan ustedes en el futuro del fútbol americano? ¿A dónde piensan llegar? En el futuro del fútbol americano, pues primero, como cualquier otro, en los halcones de la Universidad Veracruzana, hay muchos jugadores que nosotros tenemos los ejemplos que han salido de aquí y han llegado pues muy lejos, podría decirse que muy lejos. Jugadores que son becados, jugadores que son llamados por los equipos más grandes del país. Claro. Y creo que eso es parte de lo que te inspira, ¿no? Saber que la gente que conociste, la gente que te coachó, la gente que tú veías a veces en los entrenamientos, está llegando al máximo nivel. Entonces, pues, yo creo que es como lo que te inspira, no sé, que te vean, que encuentres una beca, que vayas acá, que vayas acá. Y, pues, las opciones y superarlos. Ajá, claro que sí. Pues, igual, como si ellos pueden, porque yo no, ¿verdad? Igual, pues, dar nuestro máximo esfuerzo para conseguir lo que queremos en el futuro. Platíqueme de su mejor experiencia que hayan tenido en lo que llevan practicando fútbol americano y defendiendo los colores de la Universidad Veracruzana. La mejor experiencia. Yo llevo ya más de 10 temporadas. Empecé desde muy, muy chiquito en la infantil. Yo creo que lo mejor que he vivido en el equipo y como jugador es el ver pasar los años y seguir cada temporada. 2012, 2013, 2014 hasta 2019 ahorita, seguir cada temporada y con la misma emoción, con saber dónde vamos a jugar, contra quién vamos a jugar, saber hasta dónde vamos a llegar y dar el máximo esfuerzo. Claramente mi mejor experiencia es eso, empezar cada temporada con la misma emoción y pues siguiendo con el máximo esfuerzo. Pues igual yo llevo menos temporadas, llevo 3 infantiles y mi primera juvenil. Pues yo creo que, lo que más, mi experiencia, siento que en cada partido aprendes algo nuevo. No, yo siento que en cada partido es una experiencia nueva, una que nunca olvidaré. Igual en la experiencia, la que siento la mejor es que en todos los partidos siempre la familia está ahí para apoyarte. Sí. Nunca te dejará. También igual en cada temporada conoces a compañeros que en lo largo del tiempo se vuelven hermanos, casi como familia, y pues es lo que me gusta, ¿no? Igual. Y al final del camino profesionalmente, ¿dónde se ven como arquitectos, como ingenieros? Pues yo la verdad estoy pensando en el futuro, quisiera ser médico, pues igual en la Universidad Veracruzana. ¿Qué piensas estudiar? Derecho y también en la Universidad de Veracruzana. ¿Y en qué carrera? Pues todavía no... ¿No decides? No decido, pero no, tengo que apretarlo porque ya falta menos de un año. Que no estudie comunicación para que no se quede la chamba. Si no, más competencia. Coach, ¿qué viene para esta semana? ¿Qué tiene Inercia Deportiva? Vamos a hacer la transmisión precisamente del partido el próximo domingo, que es contra Chapingo. Pues yo creo que también tendremos por ahí la retransmisión, a lo mejor de la final, al menos de Anáhuac Cancún, y pues evidentemente la final de Águilas Blancas en contra de Burros, ¿no? O sea, hacer una suma de 3 partidos, Halcones, final nacional y final de la Liga Mayor. Así es, sí, yo creo que eso va a ser. Y pues también hacer la invitación a todas las personas que quieran asistir al encuentro, ¿verdad? A la gente de aquí de Jalapa, a toda la comunidad universitaria, a que se den la vuelta en la USB. Van a ver un muy buen partido de fútbol americano. La cita pues es un poco antes de las 12, 11 y media, porque es domingo, ¿no? Claro. Hasta el cuarto para las 12. Uh-huh. Y todos de azul para ver el encuentro, para apoyar al equipo. Y pues la penúltima semana. La penúltima semana, sí, es un juego importante. Entonces tendrán que salir a brindarse, ¿no? Los dos equipos al terreno. Y pues esperemos ver un gran partido el próximo domingo de juvenil, ¿no? Que ahí es pues algo también que es importante de mencionar. Finalmente ellos son los próximos jugadores que en algún momento, ojalá y sean muchos, ¿no?, estén llegando a Liga Mayor, que puedan jugar todavía acá con nosotros, o si en algún momento tienen la oportunidad y deciden pues ir hacia otro lado, pues también que está bien, ¿no? Pero ahora ellos son los que también portan el jersey de la Universidad Veracruzana, los que están ahí representando a esta gran institución. Pues muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena tarde y éxito el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias a Soledad Macías, a Aldo Camacho a través de Streaming Televisión. Muchas gracias. Coach Marco Morrita, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Su servidor, Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survived.